es Jehová que exalta al pequeño. Por causa de él y honraré más vil. Por causa de él y honraré más vil. Por causa de él y honraré más vil. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Remolinando, remolinando, celebraré a Jehová. Celebremos su historia, remolinando, porque Él nos sacó del anonimato. Así es Jehová que exalta al pequeño. Por causa de él yo me haré más vil. Por causa de él yo me haré más vil. Por causa de él yo me haré más vil. También son como el tamo a ti. Los enemigos de Jehová son tenidos por vanidad. Sus adversarios también son como el tamo a ti. Eso es el vencedor. Jehová es el Señor. Jehová es el Dios de los dioses. Decapitó a Dagón, Dios de los filisteos, cortándole las dos manos, lo redujo a vanidad. Avergonzó a Baal y a todos sus profetas. Juegan de la victoria que Jehová mostró. Jehová, Jehová, confiesa ese nombre poderoso. Tenidos por vanidad, sus adversarios también son como el tamo ante. Los enemigos de Jehová son tenidos por vanidad, sus adversarios también son como el tamo ante. Pues Jehová es el Señor, Jehová es el Señor, Jehová es el Dios de los dioses. Decapitó a Dagón, Dios de los filisteos, cortándole las dos manos, lo redujo a vanidad. Avergonzó a Baal y a todos sus profetas. Fue grande la victoria en Jehová mostró. Sobre sus enemigos. Preparen los instrumentos que la fiesta va a comenzar. Suenen sus trompetas delante del Rey Jehová. Preparen los instrumentos fiesta va a comenzar. Suenen sus trompetas delante del Rey Jehová. ¡Aleluya! ¡Vamos a celebrar! Cantaremos de su poder. Cantaremos victoria. Cantaremos de su poder.